Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, Fairuz hermosa, por alguna razón no te escucho. No sé si tú me puedes escuchar a mí. Yo te escucho, ¿no me escuchas? Ahí ya te escucho. Hola, ¿cómo estás? Bueno, después lo veremos. Estoy con Goody, bienvenidos. Voy a repetirlo, sí, vamos a estar conversando sobre el amor más allá de la muerte y me encanta que traigas este tema, Goody, para cerrar nuestro primer día de especial. Fairuz, para mí es un honor siempre estar aquí en Mindalia y más para hablar de algo que nos comunica directamente con Dios. Entonces vamos a tratarlo desde un punto de vista muy mediúmnico. Esta aclaración hay que hacerla porque la mediunidad es algo que no es compatible con la forma cognitiva de muchas personas, pero bueno, creo que también es una manera de ver cómo funciona el amor a nivel energético. Me parece fantástico y coincido contigo, así que Gudi, cuéntanos desde tu experiencia y todo lo que has estudiado, porque sabemos que te encanta capacitarte, entender el porqué, así que adelante, cuéntanos un poco más cómo funciona a nivel energético. A nivel energético. Muchas gracias, Fairuz. Bienvenidos a todos. Primero, decirles que me disculpen un poco, ando con un resfriado terrible, pero sin embargo, aquí totalmente animada compartiendo con ustedes. Como les comentaba Fairuz hace unos minutos, para mí es muy importante tocar el tema del amor y más cuando tenemos entendido el amor como una de las dos energías más poderosas del universo. El amor es la primera y la segunda es el miedo. Son energías que se contraponen, pero son energías que se unen también para darle vida, para darle vida en la tierra a lo que llamamos encarnación, a lo que llamamos humanos, a lo que llamamos familia, todo eso que nos llena tanto en el día a día. Tanto el amor como el miedo son necesarios para la evolución. Porque el miedo también nos impulsa de una manera u otra a ir avanzando, ya sea avanzando rápido o avanzando con cuidado. Entonces voy a quedarme con el amor, que es la más potente de todas las energías. Cuando hablamos de amor en el más allá, debemos comprender básicamente dos cosas en un principio. La primera es que el amor nunca muere, porque el amor es lo que hizo que el universo se generara. Si lo vemos, vuelvo a repetir desde el punto de vista mediúnico y desde el concepto de Dios como creador amoroso de todo lo que existe. Entonces, el amor es la energía que motivó la creación del universo y es la energía que mueve no solamente la creación, sino la co-creación y de la misma manera la evolución. Cuando estamos encarnados, perdón, estamos encarnados aquí en la Tierra, desarrollamos relaciones amorosas que empiezan desde las primarias, las que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, las que tenemos también con nuestros parientes más cercanos. Y a medida que vamos creciendo, esas relaciones de amor se van extendiendo a la pareja, a los hijos, a los amigos, el amor por tu trabajo, el amor por el planeta, el amor por tus compañeros de camino que los denominamos, los llamamos mascotas. A mí me gusta llamarlos compañeros de camino. Esas relaciones y esa energía que nos une con todos estos seres que he nombrado, no solamente se da aquí mientras estamos encarnados, con la misma intensidad con la que amamos aquí en este plano, con esa misma intensidad amamos cuando dejamos el cuerpo físico y vamos al más allá o a lo que se conoce como la vida después de la vida. Hay también que entender que cuando hablamos de reencarnación, estamos haciendo alusión a un proceso de volver otra vez a la tierra. El alma como energía no solamente limita su evolución a la tierra, sino que también puede seguir su evolución en otras dimensiones. Cuando hablamos de eso, nos enfrentamos a una teoría, y yo digo teoría entre comillas, aunque muchos libros la tocan, que es la teoría de los 12 cielos. Cuando hablamos de amor, las personas que trabajan con mediunidad se remiten mucho al libro de los espíritus, que creo que es una fuente inagotable de sabiduría para todos, no solamente para aquel que es medium, sino para aquel que desee entender un poquito cómo funciona el alma en el más allá y cómo interactúa con la tierra. En el libro de los espíritus, aquellos que lo tengan, en el capítulo 11 hablan de la ley de la justicia, el amor y la caridad. Y voy a partir de esta ley porque aquí debemos entender, o los invito a que comprendamos, el amor no como el amor que expresamos como humanos en la tierra. El amor es una energía que va mucho más allá de las expresiones de amor que tenemos como seres encarnados en la tierra. Cuando en el universo se habla de amor, se habla de una conexión muchísimo más profunda. Es una conexión con la esencia, lo que te trajo aquí a este plano y lo que hace que sigas evolucionando. Antes de encarnar en la Tierra, les decía, hacemos lo que se conoce con el nombre de contratos álmicos. Planeamos, hacemos un plan de alma y dentro de ese plan de alma desarrollamos o establecemos diferentes tipos de contratos. Esos contratos se hacen también por amor. Esos padres que algunos llaman narcisistas o ególatras, en alma, su versión álmica, su versión energética, asume ese contrato de padre narcisista, de padre ególatra desde el amor, porque esa alma desea que tú sigas evolucionando, porque esa alma sabe que con su energía de ególatra te va a ayudar a ti a amarte más a ti mismo, te va a ayudar a ti a ver el desprendimiento como una de las formas más, vamos a decirlo así, más profundas de amor. Cada encarnación implica disfrutar o vivir una polaridad del amor, ya sea una polaridad positiva en la que somos 100% amor o una polaridad no tan positiva en la cual el amor no está tan presente en nuestras vidas. Pero cuando dejamos el cuerpo físico, volvemos nuevamente a la fuente de amor, que es la energía, que es el espíritu. Cuando los espíritus se comunican con nosotros a través de las sesiones de mediunidad o a través del contacto con ustedes, cuando un espíritu aparece en un sueño o cuando los contactan, cuando ustedes están meditando, los mensajes que entregan los espíritus son mensajes de desprendimiento. Ese mensaje de desprendimiento quiere decir que el espíritu no ve el amor como una energía codependiente, una energía que amarre, una energía que controle, una energía que necesite. El espíritu entiende en esencia que somos eternos y que dentro de esa eternidad no cabe ninguna de esas versiones de amor limitado. Cuando hablamos de la codependencia, cuando hablamos de la dependencia emocional, cuando hablamos del control, cuando hablamos de los celos, cuando hablamos de esos patrones, vamos a decirlo así, que son muy humanos y está bien, y está perfecto experimentarlos. Cuando vivimos esos patrones, los estamos viviendo como forma de descubrir lo que es el amor real. En las sesiones de mediunidad, como les decía, cuando un espíritu llega a iniciar un contacto y a transmitir un mensaje desde el más allá, ese mensaje que transmite el espíritu no lo va a transmitir ni desde los celos, ni desde esa actitud egoica que tenemos aquí en la tierra, tampoco desde el reclamo. Muchas veces, cuando ellos se conectan con nosotros, lo hacen desde otra polaridad del amor que es muy bonita, y es desde el arrepentimiento, y más cuando el espíritu está pasando por un proceso de transición. El arrepentimiento tiene que ver con esa toma de conciencia del espíritu cuando ya deja de estar encarnado y pasa a la vida después de la vida. Entiende que todo aquello que expresó como amor en este plano pudo haber estado errado, pudo haber estado distorsionado, como lo llamo yo. Entonces, desde el más allá, intentan comunicarse con aquellos seres amados que quedaron aquí en este plano para pedirles algunas veces perdón, esa es una muestra de amor, o expresar el arrepentimiento o motivar a los seres que dejaron aquí en este plano y que siguen amándolos con el amor humano. El amor humano y el amor divino se interrelacionan. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor divino, cuando somos almas, es una continuación del amor humano, pero en una forma más pura, en una forma más libre, en una forma más plena. Yo les quiero presentar ahora, con la ayuda de Fairuz, un corto video que hace parte de algunas sesiones de mediunidad que hago en directo en mi canal de Instagram, en la cual una persona que participa en mi comunidad, la cual, bueno, a los envíos entran espontáneamente, me pide conectar con su esposo fallecido. Es un video corto, son aproximadamente unos 4 minutos, para que ustedes comprendan un poco desde la percepción como medium que yo tengo del amor, cómo es que el espíritu conecta y qué mensaje es el que entrega. Algunas veces el mensaje entregado es más de lo que esperamos o es menos de los que esperamos o es exactamente lo que esperamos. Y eso es lo que hay que empezar a entender. Cuando un espíritu llega a conectar y te entrega un mensaje, no puedes pretender que el mensaje que te entreguen sea lo que tú deseas, que te digan te estoy amando, te voy a esperar hasta que tú fallezcas, hasta que es el plano físico, no ames a nadie más, guárdame fidelidad. Todas esas expresiones que deseamos que nos dé el espíritu desde el más allá son expresiones de amor humano que en el más allá ya no tienen sentido, porque cuando tú pasas ese portal de luz y te conectas con el amor de Dios, comprendes que la realidad de amar está en la libertad. Entonces vamos a ver si Fairuz nos ayuda con el video y préstenle mucha atención a lo que vamos a ver. Yo no sé por qué veo constantemente un balón de fútbol. No a todos los hombres les gusta el fútbol, pero yo no sé si a él le gustaba, sí. Si era un fanático del fútbol. Le gustaba. Sí. ¿Los colores blanco y rojo te resuenan de algo? Te lo voy a poner de nuevo porque no me está tomando la orientación. No te preocupes. Vamos a ver. Sí, bueno, yo no sé por qué. Ahí está, explicarle también a los que nos están viendo que es un video en formato de Instagram y al pasarlo a YouTube algunas veces la imagen se... Bueno, si no lo podemos ver completo, por lo vamos menos a escuchar el audio, también es muy importante. Vamos gracias. A intentarlo nuevamente. Muchas gracias. Yo no sé por qué veo constantemente un balón de fútbol. No a todos los hombres les gusta el fútbol, pero yo no sé si a él le gustaba, sí. Si era un fanático del fútbol. Le gustaba. Sí. ¿Los colores blanco y rojo te resuenan de algo? La camisa que él tenía para jugar al fútbol. Era blanca y roja. ¿Qué tiene que...? Bueno, algunas personas pueden decir que son clichés, pero yo te voy a preguntar lo que yo veo, porque yo conozco a muchas personas que les gusta el fútbol y no todas les gusta lo mismo. Por ejemplo, ¿qué tenía que ver la cerveza con él? Ay, que le encantaba, eso fue su perdición. Yo creo que eso fue lo que a él le causó su depresión y no. ¿Por qué lo siento ahogado? Como si estuviera. Y porque él se ahorcó. Entonces sí lo estoy sintiendo a él. Bueno, yo creo que son pruebas suficientes para que sepas que sí está. Mira, tú lo estás sintiendo tanto a él. Porque él está muy cerca de ti, porque él realmente no se ha terminado de ir y él siente que te quedó debiendo algo. Él siente que te quedó debiendo, ustedes tenían algo inconcluso, vuelvo a sentir la necesidad como de que ustedes aclararan algo que no hablaron de forma directa. Sí. ¿Hubo alguna traición? Fue una traición, porque él me pide perdón. Él me pide perdón. Él, no sé si él te decía nanita, nenita, porque siento como que te, como que, ¿cómo te llamas tu corazón? Analia. Usted me decía nanita, nenita. Analia. ¿Él te tenía alguna forma de decirte? Analia, mi amor. Él me dice que él tenía la necesidad de que tú supieras esto, tenía la necesidad de decirte que tú no merecías los sucesos que te hicieron llorar el corazón, pero que recuerdes que desde donde él esté, él va a tratar en lo posible de que tu alma encuentre paz, porque él la va a encontrar en ese proceso. Que no te limites a amar. Él me dice, te va a costar tiempo, me dice 3 años, me dice, te va a costar tiempo porque tenían un vínculo muy fuerte, pero Muy fuerte, que lo que puedes sí. hacer a partir de ahora es, y te va a sonar como muy raro, me habla de frustración, que era lo que lo frustraba tanto. Y también veo como la parte económica no muy fortalecida, él como que sentía la necesidad de, él quería darte mucho y no tenía la posibilidad, o sea, me está aquí como poniendo el corazón como Sí, angustiado, como yo te quería dar el cielo, mi reina, y no te alcancé a dar ni la mitad de lo que tú merecías. Y siento una tristeza enorme, ¿por qué se sentía tan frustrado? No, y claro, no, él no pudo, él tenía un negocio, era vidriero y no pudo, o sea, no pudo con su adicción al alcohol y su depresión se lo llevó. O sea, mucho más no, él era muy cerrado, él no hablaba. Lamentablemente ni siquiera No confió te en mí. preocupes, mira, Y, él dice que a él se le está dificultando hacer su proceso, a él se le está dificultando entender que él ya no puede cambiar lo que hizo. Me habla mucho de que ustedes cómo se conocieron, porque escucho música, ustedes se conocieron en alguna fiesta o él te cantaba, ustedes se sí, conocieron en una fiesta. en el cumpleaños de su comadre, Porque escucho sí, mucho. ahí Él me dice me nombró, que él era el que estaba detrás de ti. Él me dice, yo fui. ¿Tú tienes sí, seguro, un hijo? ¿Tuvieron un hijo? sí, Valentín, un hijo de Está 15 muy años. orgulloso de él. Está muy, muy orgulloso. Lo que ustedes acaban de ver, bueno, de escuchar. Bueno, acaban de ver mi mentón y los ojos de la persona que estaba en la sesión de mediunidad. Es una sesión de mediunidad que es un poco más larga, pero yo la recorté para agilizar el proceso. Lo que les quiero explicar que sucede con el amor en el más allá, voy a partir explicándolo de esta sesión de mediunidad. Cuando una persona deja, cuando un alma deja su cuerpo en el plano físico, lo primero que hace al pasar a lo que conocemos como la luz, por llamarlo de alguna forma, es entrar o ingresar en un estado de reflexión. ¿Qué es un estado de reflexión? Un estado de reflexión es el estado de transición que conocemos en mediunidad, en el cual el alma hace un recorderis de todos aquellos sucesos importantes que marcaron su vida en la Tierra. En el caso que estábamos viendo, esta persona se había quitado de la vida y estaba en transición. En la sesión de mediunidad que no se cansa de escuchar aquí, él cuenta que ella contaba, perdón, la señora, que hacía 2 años, ella soñaba constantemente con él, que eran los 2 años que él había, que ya no estaba con ella, y que ella sentía que él tenía que decirle algo. Por casualidad, que ustedes saben que no hay casualidad, es casualidad, entra a esta sesión de mediunidad conmigo en vivo y efectivamente. Su esposo estaba durante esos 2 años tratando de comunicarse con ella. ¿Qué estaba tratando de comunicarle? Le quería primero pedir perdón por esos temas inconclusos que habían en la tierra, las traiciones de las que ella habla ahí, también por el hecho de haberse quitado la vida y porque él pasó al más allá. Él se fue de este plano con una sensación de fracaso, de no haberle dado lo suficiente a ella y a su hijo. Sin embargo, en el más allá, él recordaba todo lo que él amaba, todo lo que le hacía falta, el orgullo que sentía por su hijo y también estaba constantemente recordándole a ella la forma en que se enamoraron y la manera en que ella lo impactó a él cuando la vio. Este estado de reflexión no es ni el infierno ni el purgatorio como algunas personas lo ven. Esto se aclara también en el libro de los espíritus del codificador Allan Kardec. También lo podemos ver en el libro de los médiuns, si a ustedes les gusta más esta parte espírita. Desde mi experiencia como médium, yo jamás he hecho más de 2.000 sesiones de mediunidad. en todo el tiempo que llevo. Yo nunca he visto que un alma me diga que está siendo juzgada o que está siendo etiquetada o que está siendo castigada por algo que hizo. Siempre cuentan que llegan a un amor, los reciben con amor y les dan la libertad de que ellos hagan su proceso. Porque es tan importante hacer este proceso de reflexión que se llama transición cuando hablamos de mediunidad. Porque ahí es cuando el alma empieza a entender su vida en la tierra, empieza a alejarse del ego terrenal y a identificarse, perdón, como energía de Dios. Y se necesita ese desprendimiento del ego terrenal para poder conectar con la supraconciencia, para poder conectar con Dios y entender que todo lo que ocurrió en nuestra vida es perfecto y que lo hicimos desde la inocencia y con la mejor de las intenciones y que muy posiblemente tendremos que volver, si hay que hacerlo, a la tierra a reparar lo que se pueda reparar energéticamente. Entonces, el alma, cuando hace ese proceso de transición, se lleva todo el amor que sintió en la tierra, se lleva el amor por sus hijos, el amor por sus padres, el amor por sus compañeros, por sus parejas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, vamos a utilizar las mascotas. Dentro de las sesiones de mediunidad con mascotas, que las mascotas, nuestros compañeros de camino, no tienen un ego. Ellos, cuando hacen esa transición, cuando dejan su cuerpecito aquí en la tierra, que no tienen ese ego, que no tienen que no necesitan hacer esa transición, se conectan directamente con la fuente de amor, se conectan directamente con la supraconciencia. Y en las sesiones de mediunidad también se puede ver cómo nuestros compañeros de camino, que yo les llamo mascotas para que se pueda entender de manera más fácil aquí para todo el público, ellos expresan también su amor. Los hijos, cuando los niños en el cielo, cuando los niños hacen ese paso, se desprende de su cuerpo, los niños tampoco tienen un ego como el ego de un adulto. El ego no está tan construido. Lo que ocurre es que al pasar al más allá, se conectan directamente también con el amor de la fuente. Y los mensajes que transmiten los niños nunca son pidiendo perdón, como en el caso de este adulto que estaba pidiendo perdón por esa reflexión que le estaba haciendo, porque se estaba dando cuenta de que había terminado con su vida y de que lo que había hecho le estaba causando dolor a su familia. Los niños vienen con mensajes más de cuidado, de amor, de ten paciencia, de sigue tu vida, de yo estoy para ti. La transición, cuando hablamos de la transición, es un espacio intermedio entre la totalidad del plano físico y los diferentes cielos que existen. Cuando hablamos de cielos, perdón, que es un tema muy mediúnico, estamos hablando de diferentes estados de conciencia. A medida que el alma, perdón, discúlpeme, pero tengo una gripa enorme. A medida que el alma va haciendo su proceso, va desprendiéndose del ego terrenal, va dejando la culpa a un lado, va dejando el miedo a un lado y se va conectando con la totalidad del amor. Perdón, Fairuz, lo tengo. No te preocupes, Judy, te doy unos minutitos, ¿sí? Y yo me quedo con la audiencia. No, ya se me acomodó, es por momentos. Bueno, quiero aprovechar este espacio cortito que hemos hecho para recordarles que las preguntas que tengan las pueden dejar porque al final de este espacio vamos a responder algunas de esas preguntitas, ya hemos visto. Así que, Gudi, te quiero dejar para que nos sigas contando sobre el caso de los niños una vez fallecidos. Sí, les decía, yo aquí estaba mientras estaba estornudando, he estado leyendo algunas apreciaciones del chat. Yo estoy tratando de hablar en términos muy básicos, no quiero hablar con términos muy mediúnicos para que no se malinterprete o no se haga una interpretación errónea de lo que estoy tratando de decir. Lo que es muy importante, después de ver las apreciaciones que están haciendo los televidentes que están ahí muy activos en el chat, lo que yo les quiero compartir a ustedes es que nadie tiene la verdad absoluta de cómo funciona el más allá. No podemos decir que el amor no existe, que solo el conocimiento es el que traspasa. El amor es la fuerza que mueve al universo y lo que hace que las almas se encarnen y que hagan contratos y que hagan pactos álmicos es precisamente esa necesidad de interrelacionarte, de interrelacionarse y ser uno. La unicidad es la unión con la supraconciencia y la unión con la supraconciencia se da precisamente a través del amor. Por eso algunas veces sentimos que nuestro hijo puede ser nuestra alma gemela o nuestra pareja o nuestra hermana. Las almas gemelas no se limitan al amor de pareja. Cuando hablamos de amor, por eso empecé así la conferencia, no estamos hablando del amor interpretado desde la mente humana, estamos hablando del amor entendido como energía de creación y de unicidad, que es un concepto mucho más de la supraconciencia, es un concepto mucho más amplio. Cuando hablamos del amor y lo resumimos a lo terrenal, estamos delimitando algo que se caracteriza solamente en la vida humana. Ahora, hay una parte, nuestra alma, para explicarles más cómo funciona esto de una manera más profunda, nuestra alma, que es una energía universal, se recubre de una capa que la pueden encontrar explicada en estos libros también, que se llama periespíritu. Esa capa energética que se llama el periespíritu es el que absorbe el conocimiento y el que absorbe los sentimientos, las emociones y todo lo que tenemos en nuestra vida física. Al dejar el cuerpo físico, el alma se va con esa capa llamada periespíritu, que sigue siendo parte de la materia, pero que tiene una forma, vamos a decirlo así, más fluida y puede viajar con el alma. Cuando está en transición, lo que hace el alma es precisamente tratar poco a poco de resetear esa capa energética, que son todos los recuerdos de la tierra, todas las relaciones familiares y las relaciones que se tuvieron, padres, hijos, hermanos, parejas. Una vez que esa capa está reseteada, el alma se identifica como un alma que ama a todo lo que existe y ahí es a donde voy. Por eso el amor no muere en el más allá, porque el alma comprende en ese proceso de dejar su cuerpo, ir al más allá, comprende precisamente que siempre ha sido amor, que no hay necesidad de pedir perdón. Cuando un alma recién fallecida, cuando una persona recién fallecida, como el caso que vimos, está pidiendo perdón, no es el alma solamente, sino que es su personaje terrenal el que está pidiendo perdón. Porque cuando su personaje terrenal pide perdón y ese perdón se le es concedido, ellos empiezan a reflexionar y a conectarse más con el amor. Entienden que realmente ese perdón solamente era un perdón que necesitaba esa capa terrenal, lo que conocemos como el ego. Y a medida que esas capitas de amor humano se van soltando, vamos vibrando en el amor divino. Los niños, por ejemplo, las experiencias que he tenido con niños es que cuando ellos hacen ese periodo de transición, a cualquier edad que hayan perdido, que hayan dejado su cuerpo físico, desde estar en el vientre materno, he tenido varios casos así, o recién nacidos que fallecen, los niños a los 4, a los 5, a los 7 años, a la edad que sea, los niños no tienen esa conexión con el amor humano como tal. Por eso cuando están en el más allá se conectan directamente con la supraconciencia y ese periodo de reflexión, ese reseteo del periespíritu no es tan extenso como el de un adulto. Entonces, por eso los mensajes de los niños son más de mamá, cuídate, yo te estoy viendo, porque ellos desde el estado en el que están pueden ver lo que hacemos aquí, ellos reaccionan, ellos dan pruebas de que están viendo la forma en que estamos viviendo. ¿Nos están viendo las 24 horas del día? No. Esa forma de vernos son formas, vamos a decirlo así, atemporales. Por momentos conectan con nosotros y se dan cuenta de cómo estamos llevando nuestra vida en la Tierra. Recuerden que también tenemos algo que se llama familias álmicas. Las familias álmicas es un concepto mucho más profundo de lo que se conoce como familia terrenal. Y las familias álmicas estamos todas unidas. Así estemos en el más allá, seguimos unidas con las almas que pertenecen a nuestra familia y se encuentran aquí en la Tierra. Y esa unión hace que tengamos un intercambio, si quieres llámalo telepático, energético, como lo quieras llamar, que tengamos un intercambio de información. ¿Cuándo se vuelven a reunir las familias álmicas? Cuando esa parte de las familias álmicas que está aquí en la tierra encarnada se desprende de su cuerpo y pasan al más allá y se vuelve a hacer la reunión como familia álmica. En el caso de los niños, les decía, los niños tienen una conciencia mucho más conectada a Dios, a la fuente. Cuando un niño encarna, cuando las mujeres están en el proceso de gestación, el alma, la energía álmica se conecta desde el primer segundo a lo que va a ser, a lo que va a ser su cuerpo cuando se empieza a formar desde el momento de fecundación, pero no se conecta totalmente. El alma ingresa lentamente, lentamente a lo que va a ser su cuerpo, porque el cuerpo debe empezar a formarse, la materia debe empezar a formarse dentro del vientre materno para que el alma pueda acceder a ese envase. El alma es una energía muy potente y para poder ingresar, para poder encarnar, necesita que ese envase, que ese cuerpo esté más formado. Cuando el alma, aproximadamente, les digo que aquí mediunidad no es matemática, el contacto con el espíritu no es ni matemática ni física, son todas recopilaciones de muchísimos medios durante cientos de años y todavía se sigue recopilando información, por lo cual siempre estoy abierta al cambio de conceptos. Se dice que aproximadamente a partir del sexto mes es cuando el alma puede acoplarse completamente al cuerpo del bebé, porque ya todos sus órganos están muy formados. Siempre hay una unión desde el primer minuto, desde el primer segundo, pero la totalidad del alma ingresa después del sexto mes. Cuando el bebé nace, tiene una conexión enorme con el mundo del espíritu. Esa conexión permanece aproximadamente hasta los 7 u 8 años de edad, porque es el tiempo que el alma necesita para aprender la sabiduría básica de la tierra, para aprender cómo funciona la humanidad. Mientras ese niño va creciendo, y si quieres llamarlo así, lo vamos adoctrinando, le vamos enseñando a comer, a caminar, a hablar. Mientras él aprende eso, él sigue conectado con el más allá, sigue conectado con todo aquello que representa el mundo del espíritu. Es por eso que los niños ven muy fácilmente a sus ángeles, a sus ancestros, conectan con todo lo invisible. Niños de 5 años diciendo que están viendo al abuelo o que están viendo un indio o que están viendo un perro que parece un perro fantasma. Es porque ellos están en total conexión aproximadamente hasta los 7 u 8 años con ese otro lado. Entonces, cuando ellos pierden su vida durante este tiempo, cuando pasan al más allá, la conexión es total y los mensajes son de amor puro. A medida que el niño fue creciendo y a medida que se fue adoctrinando, los mensajes que ellos transmiten empiezan a cambiar. Pero, como les digo, he hecho más de 2000 sesiones de mediunidad y en todas, cuando ellos conectan, siempre los mensajes que se reciben son mensajes de amor, son mensajes de fortaleza, son mensajes de yo sé que estás sufriendo, va a pasar, tómate tu tiempo, si quieres llorar, llora. Ellos no piden nada, ellos no exigen nada, ellos te siguen amando y te aman tanto que en el caso, por ejemplo, de algunos espíritus, ellos piden ser guías provisionales de sus familias. Algunas veces, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que estás con un canalizador o con un médium y te dicen, estoy viendo a tu abuela o estoy viendo a un señor mayor. Y tú dices, bueno, ¿por qué mi abuela está ahí? Porque muy posiblemente, y siempre se repite la misma historia, estoy viendo a tu abuela, porque muy posiblemente ese espíritu tiene esa calidad de guía auxiliar. El más allá es una estructura de conciencia un poco complicada, pero dentro de esa complejidad que maneja la energía del espíritu, lo que siempre predomina es el amor. Es el amor en todas sus formas. Nunca vas a ser criticado, nunca vas a ser olvidado. Incluso ellos nos recuerdan permanentemente. Los seres humanos que quedamos aquí encarnados somos los que poco a poco vamos como perdiendo esa conexión a medida que el duelo se va transformando en aceptación y aceptamos que ese ser no está. Algunas veces nos olvidamos de ellos, pero sin embargo siempre están ahí. Pasan también en muchas sesiones de mediunidad que llegan familiares que tú no has conocido. Llega, por ejemplo, una prima que nunca conociste, o llega la bisabuela, o llega tu tatarabuelo y tú dices, bueno, pero ¿por qué está llegando esta bisabuela o esta prima o la abuela? Yo nunca la conocí cuando la abuela falleció, cuando la abuela hizo su transición o hizo su paso al más allá. yo no había nacido. Es que no se trata de que tú los conozcas como ser, cuando eres un ser humano, cuando eres un alma encarnada. Se trata de que todos nos conocemos ya en forma de espíritu. Todos nos conocemos antes de nacer, porque trazamos eso que se llama el plan álmico. Entonces, como ya nos conocemos, no necesitas establecer un vínculo directo con ese ser estando aquí en vida para que desde el más allá te apoyen y te entreguen mensajes de amor. El amor es infinito, así como el alma es infinita. Y la única forma, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que tenemos para entender eso es dejar que ellos se acerquen a nosotros, que nos empiecen a dar sus señales si pueden darlas, si las desean dar. La forma más fácil de conectar con nuestros seres amados a través de los sueños. ¿Y por qué a través de los sueños? Porque estamos en un proceso de relajación total, porque el ego no está bloqueando todas las señales que nos están entregando ellos, porque el ego no está tratando de controlar si el perfume que estoy oliendo es el perfume de la abuela o me lo estoy imaginando, porque el ego no está tratando de decirte lo que estás viendo no es a tu esposo, sino que es un recuerdo que está viniendo otra vez a la luz. La forma más expedita de hablar con ellos cuando estamos durmiendo es programar el sueño. Es pedirles, antes de irnos a la cama, en oración, si te gusta orar, es pedirles desde el amor que si tienen algún mensaje para nosotros, que nos dejen una señal en el sueño y que esa señal después sea realidad cuando despertemos. Ejemplo, hay personas que se van a la cama, le piden una señal a su ser amado y sueñan con mariposas. Entonces, cuando sueñan con mariposas, tú dices, bueno, es que no vi a mi esposo, soñé con mariposas. Pero como tú vas a pedir no solo el soñar, sino que ese símbolo se haga realidad en tu vida diaria, cuando despiertas, muy posiblemente vas a ver mariposas todo el día o una mariposa muy extraña que nunca habías visto. Si tu proceso de duelo está más o menos evolucionado, que ya has estado en el proceso de aceptar, cada persona maneja este proceso de duelo de forma diferente y está perfecto que lo manejes a tu ritmo. Nadie te está obligando a que aceptes una pérdida cuando tienes el alma y el corazón destrozado porque ese ser que amaste no está físicamente más. Cuando el proceso de duelo está más trabajado, es mucho más fácil verlos en sueños. ¿Cuándo sé yo que mi ser amado es el que está en el sueño y no es un recuerdo de él? Por lo general, cuando ellos hacen contacto a través de los sueños, siempre se presentan en una versión muy bonita de ellos. Se presentan con mucha luz, muy tranquilos, no te van a hablar de cosas pesadas, no te van a pedir perdón, no te van a decir nada que te saque de ese estado de amor y de conexión que tienes. Casi siempre, si por ejemplo fallecieron o dejaron su cuerpo físico con una enfermedad que los destrozó, por ejemplo, como el cáncer, por colocar algún ejemplo, cuando ellos se presentan totalmente saludables. Si estaban en silla de ruedas, ya no está la silla de ruedas. Si de pronto no tenían la capacidad de ver, eran ciegos, ya no son ciegos. Se presentan en un estado de salud total, de paz total, de tranquilidad total. Antes de pasar a las preguntas de ustedes, les quiero recordar que todo lo que les estoy contando es base de la experiencia, la investigación de muchos medios que coincidimos en lo mismo, pero no es una verdad absoluta. Por eso cada uno de ustedes es la invitación a que traten de explorar ese contacto con sus seres amados, porque cada uno de nosotros conecta de una manera diferente. Algunos conectamos en los sueños, otros conectamos de manera auditiva, otros conectamos a través de los olores, otros conectamos a través de las sensaciones. Y no requiere ser medium para que recuerdes que el amor no muere, así como tampoco muere el alma. Fairuz, si quieres nos concentramos en las preguntas. Muchísimas gracias, Judy. Muchísimas gracias, como siempre ha sido preciosísimo escucharte y compartir desde tu punto de vista y lo que todo lo que has estudiado, lo que decía en un principio con nosotros, que a lo mejor para nosotros no está tan claro, puede ser todavía muy abstracto. Vamos a ir, Goody, si te parece, rápidamente con un videíto, una invitación a un próximo evento que vamos a estar teniendo acá en Mindalia Televisión y volvemos para responder algunos mensajitos del chat. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando. Vamos a responder algunas de las preguntitas. Tenemos a Mati Rivera. Ella nos dice: soy de México. Bueno, nos saluda desde México. Dice: mis padres ya no están conmigo. Mi pregunta es: si venimos de otros planetas, ¿cómo saber si ellos ya se fueron a su estrella o planeta original? Ahí coloca ya planos. ¿Cómo saber si ellos ya se fueron? Bueno, miren, esa es una pregunta muy interesante. Y quiero recordarles que el proceso álmico es individual. Venimos, sí, venimos de otros planos, de otros estados de conciencia. La única forma de saber esto sería preguntando, preguntando a través de cualquier medio, hay millones de medios en el mundo. Y si ellos están disponibles, darán la respuesta. Si no están disponibles, la respuesta la da cualquier otro espíritu. Hay que recordar que cuando preguntamos cosas tan específicas, si el alma con el que estamos tratando de conectar no está disponible, siempre va a haber un espíritu guía, un espíritu maestro, un espíritu de mayor evolución que nos da esa respuesta. Recordarles también que estando encarnados, porque hay muchas teorías con respecto a esto, estando encarnados, así seas médium, no tienes la totalidad de la información del más allá. Uno de los medios más potentes que ha existido, Chico Javier y Edgar Cayce, que era el médium durmiente, que fueron los comprobados, o sea, súper comprobado, que tenían un gran contacto con el más allá, alcanzaron mucha información durante sus procesos de trance y, sin embargo, no tienen la información total. Ningún viajero astral, como lo dice el doctor Jean-Pierre Garnier, el Malé, que es el maestro, vamos a decirlo así, de la teoría del doble cuántico, del desdoblamiento de los tiempos, dice que ninguna alma encarnada, por más viajero astral que sea, no va a poder acceder a esa información tan profunda. Y eso es algo más energético, y ahí lo dejo solamente para aportar. Entonces, hay manera de saber si ese proceso sigue. Sí, hay que preguntar. ¿Y cómo se pregunta? A través de un médium, pero un médium no siempre va a tener todas las respuestas. Es una de muchas posibilidades. Lo más probable es que si tus padres, y esto lo voy a responder a nivel general, si tus padres han fallecido hace poco, el proceso de evolución, a ver, aquí sentimos que ay, ya pasaron 80 años, ya es mucho tiempo, ya deberían estar en otro lugar. No funciona tan, no existe el tiempo en el más allá. Entonces, muy probablemente cuando tú dejes este plano vas a ver que ellos están ahí. Eso no te lo puedo decir yo, pero lo más probable es que todavía estén ahí porque por experiencia y por lo que han investigado muchos médiums a nivel mundial, se dice que para que un alma vuelva a encarnar, a no ser que se haya quitado la vida, se tarda 100, 200 años incluso. Eso es un proceso individual. Es una decisión que toma el alma cuando está en el más allá junto con su equipo espiritual. Muchas gracias, Goody, por responder. Vamos a ir ahora con un mensaje de Clau. Nos dice: ¿qué sentimiento tienen en el proceso de transición? ¿Cuánto tiempo tardan en encontrar esa paz profunda? Bueno, mira, esto también es algo muy individual. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para perdonarte cuando cometes lo que llamas un error? Recuerden que cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, nos vamos con la personalidad que teníamos en la tierra. Entonces, esa personalidad es la que yo voy a empezar a resetear poco a poco. La paz la encuentran desde el principio. Muchas personas, muchísimas, incluso Mindal hizo un documental hablando acerca de ello. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han constatado la paz que se siente solo con el hecho de desprenderte de tu cuerpo físico. Ya es otro nivel de paz, es otro nivel de amor. Ya en ese momento en que tienes una experiencia cercana a la muerte, tu ego se resetea, porque el ego es el que nos hace creer que todo lo podemos controlar, que todo lo sabemos, que somos superdotados, que la información del universo está ahí a disposición, y hay cosas que no son reveladas hasta que tú no te desprendas completamente de tu cuerpo físico. Entonces, en las experiencias cercanas a la muerte, las personas que las han vivido, que son una prueba fehaciente de que el más allá existe, nos narran de la paz inmediata que sienten, de esas ganas enormes que sienten de quedarse allá y en el más allá, y los espíritus dicen, no, mira, tu tiempo no ha terminado, tienes que volver. Algunas almas dicen, no, yo tengo que volver, tengo hijos pequeños, pero la paz es inmediata, el amor es absoluto. O sea que una vez nos desprendemos del cuerpo, ya la paz y la armonía llegan a nosotros. Lo que continúa es un proceso de reflexión de todos los recuerdos que te llevas de tu vida en la tierra, y eso ya tiene un tiempo diferente que es individual para cada ser. Woody, muchísimas gracias por responder. Vamos ahora con otra preguntita. CM es su nickname, no tengo el nombre, pero dice, uno decide como algo encontrarse con otra alma que decidió irse de esta vida. ¿Qué se debe aprender de esa experiencia? No lo pongo en pantalla para que no nos vayan a censurar. Tranquilo. Sí, no te preocupes. Cuando un alma decide, la experiencia que tengo con ello, hablo desde mi experiencia, no es la verdad absoluta, o sea, siempre hay muchas posibilidades. Cuando un alma decide terminar su vida, hay procesos diferentes. Hay algunas almas que tardan un tiempo en regresar, porque en el más allá tienen un proceso de reflexión y de aprendizaje para poder volver a encarnar si lo quieren hacer. Hay otras almas que encarnan rápidamente. Eso no es controlable por la mente humana. Por más científicos que hayan que lo intenten descifrar, no es controlable. Yo te diría, lo mejor que puedes hacer es esperar. Sí, no tenemos paciencia para esperar, pero es lo mejor que podemos hacer. Una de las cosas que sí deberás tomar en cuenta es que si esa persona fue aquí en vida, tu pareja, tu hijo, tu hermano, tu novio, hay una relación álmica profunda, lo que quiere decir que cuando tú vayas allá, cuando dejes tu cuerpo físico, la probabilidad de que se encuentren para volver a planear una encarnación juntos es muy alta. Pero no te lo podría asegurar, porque para eso tendríamos que estar allá y mirar directamente sin este cuerpo físico y sin este ego que todo lo quiere controlar, cuál es el proceso a seguir. Cada caso es individual. Muchas gracias, Woody, por tu respuesta. Gisela Magnin nos dice, ¿nos podemos encontrar con nuestro amor trascendido cuando nosotros partimos? Uy, qué pregunta tan linda. Esa es la super pregunta del día de hoy. Sí. Miren, yo he tenido cantidad de sesiones de mediunidad, y no solo yo, muchos mediums a nivel mundial, cuentan, y yo lo he vivenciado, cómo ese amor de tu vida, cuando tú te estás desprendiendo, viene a ayudarte a trascender, o cómo es la primera persona, el primer espíritu, perdón, que tú ves en el más allá. El amor es tan fuerte que incluso muchos dicen, yo te voy a esperar, o sea, incluso los contactos de mediunidad dicen, te amo muchísimo, vive tu vida y yo voy a estar aquí cuando te toque a ti el turno y voy a ir por ti, voy a acompañarte en el proceso. Sí que nos esperan, sí que nos siguen amando, sí que nos acompañan en el proceso, y cuando son esos amores profundos, amores divinos, amores conscientes, o sea, de almas gemelas conscientes, son amores tan irrompibles que el proceso de cuando el primero se va y el otro se queda aquí, o sea, hay una unión tan grande que se sueñan constantemente, sueña la persona que está encarnada constantemente con ese otro ser, e incluso puede sentir las señales desde el más allá de una manera mucho más clara, mucho más fuerte, son más identificables porque hay un amor consciente en la tierra y ese amor consciente se sigue dando en el más allá. Sí que nos esperan, sí que nos ayudan a pasar al más allá y sí que se preocupan por nuestra evolución aquí en la tierra para que ese amor nos vuelva a conectar. Claro que sí, sin duda. Desde mi experiencia te podría decir sin duda alguna. Woody, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. El día de hoy hemos llegado al final de este espacio con broche de oro, con Gudiela Müller, conversando sobre el amor más allá de la muerte. Woody, hay algunas personitas por aquí que están preguntando cómo contactarse contigo. Quiero invitarte a que seas tú quien les cuente cómo hacerlo. Sí, bueno, yo tengo un canal de Instagram y un canal de YouTube en el que estoy constantemente subiendo información y contestando preguntas, o sea, Woody Müller o Woody Medium, si tú colocas Woody Medium en Google, te salen todos los lugares en los que estoy, así que es muy fácil. Bueno, y además, aquí debajo en la descripción del directo, nada más están a un clic de distancia. Woody, como siempre, ha sido muy lindo conversar contigo y audiencia maravillosa, también ha sido muy lindo compartir con ustedes. Quiero recordarles que este directo tiene información de muchísimo valor y que además va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que, por favor, denle like, compártanlo, ayúdennos a que llegue a esas personas que necesiten escuchar toda esta información. Woody, como siempre, quiero dejarte para que seas tú quien cierre para todos nosotros el primer día de especial Somos Amor y nos dejes una última reflexión. Gracias, Fairuz. Lo único que quiero decirle a todos los que están viendo esto en directo y que lo ven en diferido es que aprendamos a ver el amor desde un salto de fe. El amor es la conexión directa con la fuente. El amor no se puede explicar a través de la mente humana. El contacto con el más allá tampoco lo puedes explicar a través de la mente humana. Cualquier conocimiento humano es limitado, es vano, es superfluo y es egoico cuando tratamos de hablar del amor de Dios. Lo más importante es que sientas, que abraces, que beses y que no olvides a aquellos que pertenecieron a tu vida física, pero que siempre van a estar conectados contigo energéticamente. Todos somos amor, recuerden eso.